sufriendo eternamente tu venganza. La vida cruzaré buscando tu querer. Perdóname si algún apiádate de mí sufrir, no me guardes más rencor. La frialdad y el desamor fue tu venganza. Inútil es llorar, no tengo llanto. Y en medio del dolor te digo a ti, perdóname si alguna vez sin quererlo te engañé, pues no hay nadie como tú, vida de mi alma. Perdóname si algo...